Modelo 1, Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que recuerdan su etapa en el colegio. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, 19 a 24. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora, escuche el ejemplo. Persona 0. Pues estuve varios años en un internado, pero me divertí bastante. Muchos compañeros se marchaban a sus casas los fines de semana, así que yo pasaba mucho tiempo con el personal del centro, sobre todo con el jardinero, y al final aprendí todo lo que hay que saber sobre pinos. Ahora tengo un jardín estupendo. La opción correcta es el enunciado F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Estudié durante muchos años en un colegio de monjas y no había chicos en clase. Puede sonar muy aburrido, pero lo cierto es que las compañeras y yo nos lo pasábamos fenomenal. Recuerdo que a primera hora nos escondíamos en los armarios del aula para asustar a Sor Eugenia. ¡Qué risa! Estudié durante muchos años en un colegio de monjas y no había chicos en clase. Puede sonar muy aburrido, pero lo cierto es que las compañeras y yo nos lo pasábamos fenomenal. Recuerdo que a primera hora nos escondíamos en los armarios del aula para asustar a Sor Eugenia. ¡Qué risa! Persona 2. Pues le tenía mucho cariño al profesor de ciencias. Siempre nos explicaba cosas muy interesantes y nos enseñaba a hacer experimentos. A mí me encantaban sus clases, pero mi madre no soportaba que tuviera mi habitación llena de insectos. Mi profesor le explicó que no era peligroso y a final de curso saqué sobresaliente en la asignatura. Pues le tenía mucho cariño al profesor de ciencias. Siempre nos explicaba cosas muy interesantes y nos enseñaba a hacer experimentos. A mí me encantaban sus clases, pero mi madre no soportaba que tuviera mi habitación llena de insectos. Mi profesor le explicó que no era peligroso y a final de curso saqué sobresaliente en la asignatura. Persona 3. Lo que más me gustaba era inglés. Teníamos una profesora de Manchester que nos enseñaba canciones de los Beatles, nos ponía vídeos divertidos y de vez en cuando nos llevaba a clase galletas inglesas para merendar. Estaban buenísimas. Hace poco me la encontré por la calle y me reconoció, después de tantos años. Lo que más me gustaba era inglés. Teníamos una profesora de Manchester que nos enseñaba canciones de los Beatles, nos ponía vídeos divertidos y de vez en cuando nos llevaba a clase galletas inglesas para merendar. Estaban buenísimas. Hace poco me la encontré por la calle y me reconoció, después de tantos años. Persona 4. Lo que menos me gustaba del colegio era tener que llevar uniforme. Era un aburrimiento eso de ir vestida siempre de la misma forma. Solo podíamos cambiarnos cuando teníamos clase de educación física. Pero el chándal era de los mismos colores, azul y blanco. Estaba deseando que llegara el fin de semana para poder ponerme ropa de colores. Lo que menos me gustaba del colegio era tener que llevar uniforme. Era un aburrimiento eso de ir vestida siempre de la misma forma. Solo podíamos cambiarnos cuando teníamos clase de educación física. pero el chándal era de los mismos colores, azul y blanco. Estaba deseando que llegara el fin de semana para poder ponerme ropa de colores. Persona 5. Aunque después estudié una carrera de ciencias, siempre me gustaron las letras. Una vez me dieron un premio por un trabajo sobre Rafael Alberti y la generación del 27. Es que de pequeño veraneaba en Cádiz, y allí, naturalmente, es muy famoso. Persona 6. Mi escuela no estaba lejos de casa, pero reconozco que era muy perezosa. Me costaba muchísimo madrugar, y era raro el día que no me retrasaba un cuarto de hora. De todas formas, mis padres nunca se enteraron porque sacaba muy buenas notas, y los profesores no llegaron a enviarles ninguna carta. Menos mal. Complete ahora la hoja de respuestas.